El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. Venimos a traer un punto de vista más, un punto de vista desarrollado a través de los últimos años. En verdad venimos a compartir una experiencia, un desarrollo, un camino. Se trata de la experiencia de una organización que sintetiza en un nombre, John William Cook. Venimos a compartir una experiencia y una convicción, que la organización vence al tiempo. Así, sin más vueltas que darle al asunto. No somos pesimistas. Creemos que estamos atravesando una etapa de mucha esperanza y de mucha riqueza. Esperanza que no consideramos espera sino búsqueda. Riqueza que la vemos en la posibilidad de volver a tomar las riendas de nuestra historia. Porque creemos que estamos atravesando un momento de transición. Y como en toda transición y cambio profundo, hay desconcierto, hay intrigas, hay cuestiones no saldadas, hay temores, pero también hay un campo de posibilidades enorme sobre el que es posible sembrar semillas de un futuro mejor y más digno. Celebramos plenamente la vuelta a nuestro país de la discusión política, porque creemos que es a través de la política que las personas se comprometen con su entorno y con su historia. Celebramos la intensa discusión política. Celebramos la vuelta del conflicto como espacio que rompa estructuras viejas, estructuras conservadoras y alejadas de los intereses populares. Conflicto que da lugar a la posibilidad de nuevos horizontes, de maduraciones distintas. Nosotros entendemos y creemos que el 2013 es un punto de inflexión en nuestra historia. Es la entrada a un proceso de grandes cambios. Con la llegada a través de la andija de la historia de Néstor Kirchner, que con pasión cumplió una gran tarea y con la misma pasión se fue de esta faz. Creemos que el gobierno de Cristina profundiza el rumbo, y así como profundiza, agudiza contradicciones y por eso todo este avispero removido que es nuestro país. Pero como decíamos, los cambios molestan a los que están cómodamente establecidos en sus sillones finos. Los cambios no llegan porque sí. Los cambios tienen un sentido, tienen un objetivo. Entre otras cosas, nos proponemos buscar ese sentido en este programa. Pero también, y volviendo un poco al principio, nos proponemos llevarles a ustedes una experiencia de organización que desarrolla trabajos en el territorio de Moreno, con sus vecinos, con sus jóvenes, con el momento histórico en que nos toca intervenir, con sus posibilidades, pero también con sus límites. fuertemente con sus límites. Si no trabajamos desde los límites de nuestro tiempo, ¿cómo vamos a hacer para correrlos? Y sí, y venimos a aprender también. Aprender cómo se habla, cómo se transmite, cómo se siente empuñando la voz de un proyecto colectivo que no va a retroceder los pasos avanzados. Es también una necesidad de expandir un proyecto con la fuerza de las ideas que viajan por este medio. Y una invitación a dejar crecer ese impulso de participación y protagonismo que emergió el último tiempo. Ese llamado al compromiso. A ir en contra de la modorra que impulsan los grandes medios, todavía anclados en los 90. En la banalización de la política. En la farándula. En la espectacularización de todo. Así comenzamos. Y así los invitamos a internarse en esta propuesta. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz, la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-12. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos empezando este programa Un Grito de Corazón de la agrupación John William Cook. Quiero presentar primero, me presento, Matías es mi nombre, y mi compañera Florencia Cecilia. Hola, buenas noches. Bueno, estamos muy contentos de empezar este programa. Venimos trabajando hace mucho en él y bueno, estábamos con muchas ganas de poder transmitir todo lo que hoy comienza, ¿no? Así que buenas noches. Bueno, también presentamos a Camilo, un compañero de la organización que hoy nos está acompañando en este primer programa. Él nos va a acompañar durante toda la primera hora y después en el transcurso de los programas que sigan, va a estar con una columna de historia, una vez por mes más o menos. Así que bueno, buenas noches, Cami, también. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Más cerca. Un poquito más cerca, ahí está. Bueno, nos vamos acomodando, empezamos así, estábamos ansiosos y teníamos muchas ganas de compartir con ustedes, pueblo de Moreno, comunidad de Moreno y bueno, y cercanías, esto, un punto de vista forjado desde nuestra organización, una serie de ideas, de convicciones y de prácticas, ¿no? Mostrar, compartir lo que venimos laburando, desarrollando hace bastantes años, y fundamentalmente tres ejes van a ordenar nuestro programa. Uno es este mismo, el poder transmitir y compartir la experiencia de la John William Cook en el territorio de Moreno, en las universidades en las que desenvuelve militancia, en los centros de estudiantes, y también tenemos... Sí, digamos, bueno, como para este primer eje que Mati recién presentaba, vamos a estar invitando a referentes de la organización, de los distintos frentes que componen a la CUC, para bueno, poder entrevistarlos y que den cuenta de la tarea que se viene realizando. Y a su vez vamos a estar desarrollando, digamos, varios temas en función a políticas públicas. La idea es traerlas acá para discutir, para problematizar, profundizar y bueno, poder, digamos, entre todos hacernos de ideas que nos sirvan para transitar la semana más informados y con una mirada crítica sobre las cosas. Claro, un tercer eje va a ser... El tercer eje va a ser recuperar una tradición de militancia en Moreno, poder invitar acá al estudio o también nosotros salir a hacer entrevistas a referentes, a personajes, a militantes históricos de nuestro distrito, y así poder ir reconstruyendo un poco esta historia de compromiso, de participación muy rica que sabemos que hay en nuestro distrito, a veces escondida, ¿no? Y bueno, el objetivo de este tercer eje del programa va a ser poder reconstruir un poco esta memoria colectiva. Sí, digo, también, ¿por qué no? Poder traer a cuenta a militantes a nivel nacional, inclusive que quizá la historia contada de por los libros no los tiene muy en cuenta, pero nosotros creemos que fueron importantes. Así que bueno, acá Cami también nos va a estar dando una mano con una columna para rescatar del olvido a personajes que nosotros creemos de relevancia en la política de nuestro país, ¿no? Así es, y bueno, como decíamos en la editorial, nos parece que es un momento muy rico en donde está habiendo una plena discusión política, un momento en parte de transición, de mucha movilización, que creemos que se abre o comienza en el 2003 con un nuevo modelo político, social, económico, y nos parece bueno, muy importante poder profundizar este debate, esta discusión, para que no nos pase por encima o para que no quedemos como inadvertidos, ¿no? Y dentro de varios años miremos para atrás y digamos, bueno, qué importante este momento hubiese sido poder estar mucho más comprometidos, mucho más atentos. Sí, digo, no, nosotros cuando escribimos estos párrafos que compartimos al principio, pensamos mucho en cuál es el rol de la juventud en este momento, ¿no? En este momento histórico. Y creemos que es importante, y por eso queremos también transmitir nuestra experiencia dentro de la organización, comprometernos de una manera más activa, que no solo implique, aunque es un paso ya importante, digamos, interesarse, empezar a leer más, a ver distintos medios, a tomar como una actitud más interesada, pero también creemos que no hay que quedarse solo en eso, sino que hay que atreverse un poquito más, ¿no? Por eso queremos transmitir nuestra experiencia y poder invitar a todos los que todavía estén ahí, como en este proceso de transición, a que se sumen a los diferentes espacios que se están formando. Creemos que hoy la juventud está teniendo un rol muy importante, que estamos saliendo de la imagen de juventud que se creó en los 90, ¿no? Por los grandes medios, por la política, esta juventud desinteresada, en la cual parecía que la palabra militar estaba mal vista. Era asociada con el aburrimiento, con, no sé, diferentes cuestiones que quizá nosotros de nuestra experiencia como estudiantes de la secundaria la transitamos, ¿no? Recordábamos cuando por ahí desde el centro de estudiantes pasábamos por los salones y éramos mal vistos por tener ganas de formar un centro de estudiantes y nada, creo que hoy esto ha cambiado, está cambiando lentamente, no es que es de un día para el otro. Y bueno, venimos a proponer también profundizar esto, digo que hoy día la palabra militar tenga otra significación y recuperar lo que en un momento quizá significó para los jóvenes, ¿no? Esta es un poco la propuesta, pero vamos a los hechos, vamos a lo concreto. Ya enseguida vamos a estar hablando sobre el Día del Trabajador, sobre el primero de mayo, ayudados un poquito acá a pensar con Camilo Zarza sobre las implicancias de este día tan importante para la clase trabajadora. Y adelantamos que tenemos una entrevista telefónica, consideramos muy valiosa, al secretario general de la Juventud Sindical, Facundo Moyano. Así que, bueno, vamos a empezar a adentrarnos en estos temas y enseguida estamos acá en Camilo, entonces. We'll be right back. hubiésemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina, porque ¿saben qué? Que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol. Que además te secuestren los goles hasta el domingo, aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes. Como antes secuestraron y desaparecieron a 30.000 argentinos. Yo no quiero una sociedad más de secuestros. Bueno, volvemos acá en Un Grito de Corazón, las voces de la militancia. Ahora, en este segundo bloque, vamos a estar hablando de la marcha que hubo el viernes pasado, que fue para conmemorar el Día del Trabajador. Y bueno, queremos empezar contextualizando un poquito para ponernos al tanto todos, o recordar los que sabemos, o poner al tanto a los que no saben, de por qué se conmemora el Día del Trabajador el 1 de mayo. Bueno, en realidad se conmemora porque en Chicago, en el año 1886, comenzó una huelga multitudinaria, en donde se reclamaba por la jornada de 8 horas de trabajo. Bueno, la huelga fue el primero, duró desde el 1 de mayo hasta el 4 de mayo. Y como digamos lo más trascendental es la revuelta de Haymarket, que fue una protesta en frente de una de las fábricas que era la única que seguía trabajando, produciendo, frente a todas las demás fábricas que estaban obviamente paradas por la huelga masiva que estaban realizando los trabajadores. Bueno, en este momento un artefacto explosivo estalló entre los policías y produjo un muerto y varios heridos. Por este suceso se culpó a 8 trabajadores, 5 que fueron condenados, o sea, que fueron mandados a la horca directamente, pena de muerte, y 3 que fueron condenados a cadena perpetua, otro a 15 años de trabajos forzados y el tercero también a cadena perpetua. Este hecho en realidad fue como, digamos, de mucha importancia, porque fue uno de los primeros sucesos en donde los trabajadores, que por lo general habían estado ajenos a las organizaciones, a los sindicatos, a partir de este reclamo concreto de la jornada de 8 horas, teniendo en cuenta, ¿no?, que en este momento, digamos, de revolución industrial y demás, el trabajo era casi en condiciones esclavas, o sea, jornadas de 18 horas de trabajo, donde, acá venían como a cumplirse un lema que se llevaba en ese momento, que era 8 horas de sueño, 8 horas para la casa y 8 horas para el trabajo. Era como un lema levantado en ese momento, ¿no? Y bueno, fue como muy importante este hecho en donde los trabajadores, a partir de este suceso de tanta importancia, se comienzan a acercar a las diferentes organizaciones. Y bueno, también, digamos, tuvo como todo un efecto mundial importante, tanto es así que se conmemora en todos los países, excepto en Estados Unidos, que no se conmemora el 1 de mayo por temor, digamos, de que en ese momento se consideraba que por ahí, al recordarlo el 1 de mayo, iba a facilitar la conformación de partidos socialistas, ¿no? Como que era medio reivindicativo, por lo tanto, se decidió que, se conmemorara otro día, que son el primer lunes de septiembre, desde 1882, se conmemora en ese momento, ¿no? Así que bueno, digo, contextualizando un poco, ahora vamos ya a pasar a hablar de cómo se recordó y qué, digamos, un poco recuperar la historia del movimiento obrero acá en nuestro país. Sí, por ahí, a partir de lo que Flor plantea, uno puede ver de que el 1 de mayo es una jornada de lucha, a pesar de la conmemoración y de la fiesta de los trabajadores que después adquirió con el peronismo, sigue siendo una jornada de lucha y su sentido es profundamente liberador, porque todavía las injusticias como jornadas superadoras de 8 horas y las condiciones de trabajo dejan bastante que desear en muchos países, incluido el nuestro. Principalmente el interés de la columna o de esta charla era ver cómo se había apropiado en la clase obrera argentina el 1 de mayo. Para empezar podríamos hablar del principio del siglo con la FORA, que era una central anarquista, en las cuales el 1 de mayo tenía un sentido mucho más radical que el que después fue adquiriendo, más que nada a partir del peronismo y la apropiación de esa fecha como un punto de encuentro, como lo que lo llamaba Perón una fiesta de los trabajadores. También tenía que ver con el hecho de que durante el peronismo las condiciones de trabajo, las condiciones de salario y la dignidad de los trabajadores se vio fuertemente aumentada en comparación a las condiciones de trabajo de principios de siglo. Con el correr del tiempo, la dignidad de los trabajadores y el fortalecimiento de sus organizaciones sindicales fue decantando en que el movimiento obrero organizado sea la principal columna de sostén de ese frente nacional que en nuestra concepción fue el peronismo, una vez que cayó el golpe de Estado de 1955. Y ahí empieza un recorrido en la clandestinidad del movimiento obrero con las organizaciones intervenidas, con la CGT militarizada, con compañeros presos, con el CONINTES, con un montón de métodos que lo que buscaron fue desarticular esa gran vértebra peronista que era la organización del movimiento obrero, ¿no? Y así todo nuestro... Sí, ibas a... Te decía... Nada, disculpa. No, pregúntame. No, continúa, Camille. Que el... así todo nuestro movimiento obrero tiene una tradición de lucha muy grande en comparación a Latinoamérica, porque del peronismo combativo y de... hablando un poco de la corriente sindical nacional del sindicalismo peronista que ahora está un poco en vigencia, podríamos mencionar Huerta Grande, La Falda, la CGT, Los Argentinos, que tenían un fuerte contenido anticapitalista y afín a una liberación nacional y social en nuestro continente. Durante los últimos 10 años, no los últimos 10 años a partir de ahora, sino la década de los 90 para contextualizarlo mejor, surge la CTA y el MTA como desprendimientos de la CGT. La CGT estaba cooptada por cúpulas neoliberales que hoy andan todavía dando vueltas ahí en la CGT azul y blanca, pero el MTA con Hugo Moyano a la cabeza y la CTA con el Turco Abdala y el Tano de Gennaro empiezan a plantear una agenda distinta desde las organizaciones obreras, buscando frenar el avance del neoliberalismo. Obviamente esas herramientas de lucha que tenían las organizaciones, las centrales, digamos, paralelas, no se comparaban con el avance global y especialmente fuerte de nuestro continente del neoliberalismo. Y así todo se siguió fortaleciendo una tradición de lucha basada en las enseñanzas políticas y sindicales de Tosco, Atilio López, Raimundo Ongaro, Amado Olmos, un montón de mártires del movimiento obrero organizado que durante los 60 y principios de los 70 se constituyeron como referentes para toda una generación de trabajadores y de militantes. Principalmente a partir del 2003, con la asunción de Néstor Kirchner, y yo creo que se reproduce un reacomodamiento de las centrales obreras, principalmente articulada en la CTA y la CGT, que actualmente conduce Hugo Moyano, que tienen que ver con empezar a luchar por mejorar las condiciones de trabajo, en medida que aparecen mucho más los puestos de trabajo, y que cada vez que pasa, y con más lucha y con más organización, la precarización laboral también empieza a retroceder. Yo creo que principalmente, a grandes rasgos, se puede marcar dos momentos del movimiento obrero: uno como por oposición o para evitar que avance aún más el capital sobre el trabajo y las condiciones del trabajador se vuelvan un poco más dignas, y por otro lado, en una posición mucho más de avance, de querer buscar mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de salario, e incluso como está planteando ahora la corriente nacional del sindicalismo peronista y la CGT puntualmente, esto de dar el salto a lo político, ¿no? De empezar a ocupar espacios de decisión desde el Estado. Claro. Podemos ir empezando a meternos con el tema de que vos estás planteando ya, de las posturas de la CGT, de Hugo Moyano, de Facundo Moyano. Cuando, por ejemplo, escuchamos a Facundo reivindicar a referentes del peronismo más combativo, ¿no? Como Atilio López, Agustín Tosco, escuchándolo en el lanzamiento de la Juventud Sindical en Córdoba. Y bueno, también citar en varias oportunidades a Cook, ¿no? A John William Cook. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí es muy acertado para esta coyuntura empezar a buscar a hacer una especie de buzos en la memoria colectiva de nuestro movimiento obrero organizado y también en la militancia no necesariamente gremial y sindical de nuestro país, porque nuestro país tiene, como dije al principio, una tradición de lucha muy zarpada. Hubo un partido mayoritario que estuvo 18 años proscripto, que se basó principalmente en su subsistencia en organizaciones estatales y en una organización casi insurreccional de su política de masas, y en eso Cook tuvo muchísimo que ver, como saben ustedes, y si no saben, están sabiendo ahora, y creo que es un gesto, digamos, y es un síntoma de lo que ustedes planteaban en el editorial, ¿no? De esto de volver a discutir política, de volver a ubicarnos con una posición crítica de nuestra historia como nación. Y en ese sentido yo creo que Facundo Moyano, que Hugo Moyano, retomen la tradición de lucha de un peronismo combativo, dice mucho, ¿no? Sí. Camilo, te invitamos a quedarte acá para que enseguida hablemos con Facundo Moyano y que, bueno, nos ayudes un poquito a conversar con él, retomando estos ejes que venís charlando. Vamos a escuchar unos avances y después ya estamos con el llamado telefónico. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y Ene, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Tres anillos para Vila Manzano en las viñas de Mendoza. Siete para Mitre la Nación en las chacras pampeanas. Nueve para la oposición condenada a servir. Un anillo para gobernarlos a todos, para atraparlos a todos, para traerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra del monopolio, donde se extienden las sombras. El monopolio atenta contra la libertad de prensa. Un grito de corazón, bancando la ley de negro. Continuamos en Un Grito de Corazón. Ahora vamos a profundizar un poquito el tema de la concentración, la marcha del viernes en homenaje al primero de mayo, al Día del Trabajador. Y bueno, fue un acto muy importante en donde hubieron alrededor de 500.000 trabajadores, uno de los, quizá el acto más importante de América del Sur, había leído yo en algún diario. Y bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con Facundo Moyano, secretario general de la Juventud Sindical y del Sindicato de Peajes. Hola, Facundo. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Desde ya te agradecemos esta comunicación. Veníamos conversando anteriormente un poco el origen histórico del primero de mayo, trayendo el hecho en Chicago, el asesinato de los manifestantes que pedían por ocho horas laborales. Y bueno, con Camilo Zarza, columnista de historia de este programa, hicimos un recorrido en cómo se fue apropiando el movimiento obrero argentino de esta fecha. Y bueno, y nos parecía interesante poder charlar con vos desde la perspectiva del sindicalismo y de la juventud, ¿no? Estas dos variables que para nosotros representan a los dos sectores que históricamente han sido los fundamentos de las transformaciones sociales, políticas y económicas, la juventud y los trabajadores. Por eso, bueno, en principio que nos cuentes un poco cómo surge tu militancia en la juventud sindical, que nos traigas un poquitito la historia de la juventud sindical. Bueno, con respecto a lo que decías vos identificando a dos actores, a la juventud y a los trabajadores, yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar es una síntesis de eso. Yo no creo que la juventud vaya por un lado y los trabajadores por el otro. Fueron justamente los jóvenes trabajadores los que le dieron origen al movimiento nacional popular latinoamericano antiimperialista más grande en Latinoamérica, que fue el peronismo. Y esto se dio a partir de una serie de hechos en la historia del movimiento obrero que lograron nutrir de experiencia a este gran movimiento que se dio en 1945. ¿Y por qué yo te digo que no tiene que existir una diferenciación entre jóvenes y trabajadores? Porque el ser joven es una condición coyuntural, es una condición hasta coyuntural, ¿no? Uno es joven hoy y mañana deja de serlo. Lo que te da en realidad una visión distinta de las cosas es justamente tu condición de clase, porque eso no hay que negarlo. Y esto no significa que yo tenga una postura clasista y excluyente, pero sí soy clasista y me paro sobre los intereses de la clase trabajadora. Y creo que esta condición de clase es la que te permite ver las cosas de diferente manera. Uno como joven puede levantar determinada bandera política, pero ser joven no es condición de nada. Ser joven no dice nada. Por supuesto que sí, sos joven trabajador. Nosotros hoy celebramos el hecho de que tantos jóvenes se hayan volcado a la política y la entiendan como herramienta de transformación social, como un medio y no como un fin, pero celebramos esto porque entendemos que estos mismos jóvenes, muchos son trabajadores, y tiene que ver esto con el proceso de inclusión social que se dio en la Argentina a partir del 2003, retoman las banderas históricas de toda esta línea de lucha que nosotros rescatamos de la historia. Cuando yo reciente hablaba de peronismo, el peronismo tiene que ver con un derrotero histórico que no se circunscribe en esos años que el general Perón estuvo al frente de la Secretaría de Trabajo, sino que tenemos que partir de las corrientes anarquistas socialistas, pasando por la huelga de los talleres Bacena, pasando por los fusilamientos en la Patagonia, también transitando la década del 30 con esa huelga del año 36, en donde los trabajadores ya se planteaban una estrategia y pudieron, a partir de que Perón estuviera en la Secretaría de Trabajo y Previsión, institucionalizar parte de lo que se planteaba, ¿no? Y después, bueno, fundamentalmente, después del primer gobierno de Perón, logran institucionalizar esa justicia social que habían conquistado. Después del derrocamiento en el 55, el 16 de septiembre, los trabajadores fueron los que marcaron esa resistencia, los que no dejaron que se apagara la llama de ese gran movimiento y los que pudieron traer al general Perón. Después, en esa etapa de resistencia, nosotros nos podemos encontrar con documentos históricos como el de La Falda en el año 57, ¿no?, con el peronismo proscripto, donde los trabajadores conformaron las 62 organizaciones. Tenemos el documento de Huerta Grande, donde también el peronismo proscripto, los trabajadores ya habiendo sido traicionados por las primeras líneas, pero con sus terceras líneas pudieron darle continuidad a un proceso que en todos los sentidos se pretendía que desaparezca. Y después, bueno, los trabajadores en la dictadura siguieron marcando una posición a este régimen, como podemos encontrar hechos en la historia, en la huelga del 27 de abril del 79, la huelga, la movilización en el año 82, después la CGT Brasil con Saúl Ubaldini en la cabeza, el MTA con Hugo Moyano en la cabeza. Todo ese derrotero de lucha tiene que ver con que siempre hubo una línea que mantuvo una coherencia, ¿no? Y nosotros nos sentimos la continuidad y nos sentimos herederos de todo eso. Nos sentimos herederos de La Falda, de Huerta Grande, de la CGT de los argentinos. Nos sentimos herederos de Saúl Ubaldini, de las luchas que llevó adelante, del MTA contra el neoliberalismo. Y eso tiene que ver con esta concepción de que el sujeto social es el trabajador. Más allá de que hoy el joven puede ser un actor político, pero te lo repito, nosotros entendemos que no se puede disociar al joven del trabajador, ni tampoco se puede disociar la política de lo gremial. El sujeto social que puede posibilitar todas las transformaciones que espera el país es el trabajador. Ser joven no dice nada. Facundo, acá te habla Camilo. Nos alegra, la verdad, escuchar de que el secretario general de la Juventud Sindical reivindica el plenario de Huerta Grande, reivindica la CGT de los argentinos, reivindica la huelga del 27 de abril, a la dictadura, entendida en su contexto, postmundial, 1979. La verdad nos parece muy valeroso y que apunta a esclarecer el horizonte ideológico de la construcción que tenemos que darnos en esta coyuntura actual. Vos hablabas de que los trabajadores es como la condición de conciencia que permite desarrollar organización y no solo la juventud. Algo de eso también plantea Cook, que es el nombre que lleva nuestra agrupación, cuando plantea, por ejemplo, de que el único nacionalismo válido o hasta el final es el de la clase trabajadora, cuando plantea que solo la organización de la clase trabajadora es la que nos puede conducir a un horizonte de liberación nacional y social. Que yo movilice la voluntad nacional tras la empresa revolucionaria y cambiar el orden existente, decía Cook. Claro, nosotros te hemos estado escuchando y vemos que lo citás a Cook en por lo menos en dos de los discursos que yo escuché, o de las charlas, no sé si eran discursos. Nos parecía importante saber cómo llegás a conocerlo y cómo haces el nexo entre tu militancia y el aporte teórico del Gordo Cook. Bueno, eso tiene que ver con mi naturaleza. ¿De peronista? Por supuesto, soy peronista. No, porque, o sea, yo lo digo, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que también Cook estuvo bastante almacenado en las vitrinas y en las bibliotecas de varios peronistas durante los últimos tiempos, me parece, ¿no? Y creo que es una tarea nuestra como trabajadores y como jóvenes reivindicar la militancia y el aporte teórico del Gordo. Por eso, no, mirá, yo recién cuando te hacía mención a la línea histórica que nosotros recogemos y de la cual nos sentimos la continuidad, te hablaba justamente de la clase trabajadora. Es que no se puede comprender un proceso como el peronismo sin tener en cuenta que el factor esencial es la clase trabajadora. Y yo creo que el Gordo Cook hacía justamente esa lectura. Por eso yo el otro día estuve en un programa de televisión y citaba una frase que me la acordé. Me la acuerdo porque en realidad, o sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, con eso, que hablaba de la teoría política. Decía que la teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística manejan algunos iniciados, sino que es un instrumento de las masas para desatar la tremenda potencia contenida en ella. No viene desde las alturas como un conjunto de mandamientos, sino que es un proceso de la conciencia para comprender el mundo que han de transformar esas masas. Entonces, cuando Cook de alguna manera pone de manifiesto en esa frase su pensamiento, es justamente a partir de comprender que no hay proceso de liberación nacional sin la clase trabajadora conduciéndolo. El peronismo en definitiva fue eso, más allá de la circunstancia histórica de Perón. O sea, fueron los trabajadores los que a partir de esa conciencia histórica pudieron liberar la patria. Cuando yo recuerdo siempre el discurso de Perón, que me lo aprendí de chico, porque mi vieja siempre lo ponía, inclusive veíamos Sinfonía del Sentimiento y demás, decía Perón cuando tenía pensado irse, que le mandaba la carta a Evita: negrita, nos vamos al Paraguay, y de repente se dio ese 17 de octubre, que con los trabajadores que lo fueron a buscar, y él cuando a las 11 de la noche tuvo la posibilidad de salir al balcón, dijo que siempre había sentido una enorme satisfacción en reuniones de trabajadores, pero en ese día iba a sentir un verdadero orgullo porque interpretaba ese movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande y mortal a la patria. Y cuando finaliza el discurso, Él dice que llega la hora del consejo, que lo da con el corazón tan abierto como puede presentarse en la causa que él tanto ama al pueblo. Y dice, únanse trabajadores, sean hoy más hermanos que nunca, que sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Y él está diciendo que es sobre los trabajadores. Más allá de que después en el 52 nosotros vemos que lo que se había construido a partir de que los trabajadores vertebraran todo el proceso, después se fue perdiendo porque empezaron a jugar otros factores, pero nosotros seguimos creyendo en que esto es a partir de los trabajadores, pero por una cuestión de naturaleza de clase es a partir de los trabajadores. Y por eso yo el otro día cuando me preguntaban ¿por qué los trabajadores a la política? Agarré y cité a Cook por esto, porque muchos lo citan a Cook, ¿no? Muchos te hablan de Tosco, te hablan de Cook, te hablan de Hernández Arregui, te hablan de Jaureche, pero lo citan porque queda lindo, ¿viste? Jaureche, pero después cuando vos estás planteando algo parecido como lo que estamos planteando nosotros, te critican por todos lados, están los progres que buscan, se paran el purismo y buscan cualquier, vos te tenés que constituir como factor de poder en este proceso, teniendo en cuenta que venimos de otros procesos que nos llevaron a un lugar complicado. Entonces el sindicalismo se tiene que constituir como un factor de poder para disputarle al capital que cada vez está más concentrado, ¿no? Que cada vez se manifiesta de formas diferentes en cuanto a su propia naturaleza de reproducción, ¿no? Hoy tenemos un capitalismo financiero transnacional. Nosotros para disputarle a eso tenemos que constituirlo como un factor de poder real. Y por eso es torpe y es miope y muchas veces malintencionado la crítica hacia el modelo sindical argentino, ¿no? Yo estuve en un acto de la CTA y con lo que yo le explicaba, pues yo no tengo problema de hablar del modelo sindical argentino, y por ahí se me fue otro tema, pero te lo quería decir porque justamente para poder uno constituirse como factor de poder real y disputarle al imperialismo financiero, que es el que hoy domina el mundo, ¿no? Tenés que tener una estructura real de poder. Lo otro es una pavada. Y yo les decía ayer, muchachos, yo no tengo problema en discutir la ley 23.551. Inclusive creo que hay aspectos que tienen que modificarse, pero no podemos nunca creer que, ni pensarlo, que el movimiento obrero tiene que estar atomizado. Eso es otro, es una incoherencia pensar eso. Facundo, Florencia te habla ahora. Lamentablemente tenemos que ir cerrando la entrevista. Nos pareció súper interesante tu punto de vista y nos gustaría poder continuarla porque da para rato. Así que te queríamos invitar, no sé si podrás en algún momento a venir a sentarte con nosotros y tener una charla más larga sobre todos estos temas que nos parecen muy interesantes. Te agradecemos enormemente tu tiempo, ¿eh? Me agarraron con ganas de hablar, justo tenía el libro de Cook en la mano. Buenísimo. Un día te lo traes acá Moreno y Pedro, que es nuestro compañero operador, paga el asado y charlamos de Cook y de la juventud sindical. Dale. Que a nuestro entender es una organización que merece nuestra atención y también nuestra dedicación a la hora de construir juntos este camino hacia la liberación de nuestra nación. Totalmente. Tiene que estar en la juventud sindical, compañero. Te mando un abrazo grande. Un abrazo, gracias. Chao. Chao. Si desea realizar. Miro de lejos, me acerco a la plaza, la burga ensayaba la presentación. Vives de tigre en la rocha, me invitan, me enseñan los toques de bombo como son. ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Carnaval! De rumba y matanza la crítica pasa, dale más a tierra, mandinga mambo. Hablan de los mocosos, tete y su bombo, de los que quedamos de Ituzaingó. Así, te bajo con platillos así. El toque porteño es así.

sembrar o mañana. Condenando a Luis Abelardo Patria de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento a las penas de prisión perpetua e inhabilitación por favor a presentarles ahora una de nuestras columnas. Vamos a debutar en este programa con la columna de Santiago Butera Munín. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Mati, ¿cómo andas? Bien, ¿vos? Buenas noches, todo tranquilo. Yo también quiero saludar. Buenas noches. Muy contento de volver a verte en un proyecto radial. Sí, ¿no? Sí. Sí, estoy de radio en radio. Quiero comentarles a ustedes que nos están escuchando aquí en Un Grito de Corazón que Santiago va a encargarse de una columna musical y yo quiero prevenirlos de que es una columna muy linda, muy interesante y que les va a permitir a ustedes conocer muchos artistas nacionales y también latinoamericanos medio escondidos que mucha bolilla no se les da, no se les suele dar, ¿no? Sí, exactamente como diría en la radio. ¿Querés bueno, esta noche días? Vamos a arrancar con Hugo Díaz, un armonicista que nació en Santiago del Estero. Y ahora de fondo estamos escuchando Canción de Lejos, una canción hermosa realmente, interpretada por él. Víctor Hugo Díaz nace en la mítica Santiago del Estero en 1927, un 10 de agosto, acunado por el sortilegio de leyendas y salamancas, telesíadas, montes de algarrobos, salitral y una soledad inmensa. Se cría en una familia muy pobre, muy humilde, y hasta es casi criado por la familia de su amigo, Domingo Cura, con el que es amigo desde chiquito, desde el colegio. Se inicia en la música siendo muy pequeño. A los 5 años le regalan una armónica chiquita, o flautita, como se le decía por ese entonces en Santiago, para que se entretenga mientras se recuperaba de un golpe en la cabeza que lo había dejado ciego temporalmente. Al poco tiempo, sus familiares se dan cuenta que Hugo ya empezaba a tocar melodías que sonaban en su casa. De formación intuitiva, también aprende a tocar el violín, el piano y contrabajo. A los 20 integra una banda de jazz como bajista. En el año 1944, con solo 17 años, viaja a Buenos Aires junto a su compañera, Victoria Cura, que era cantante, y su cuñado, Domingo Cura, y amigo de toda la vida, que era percusionista, tocaba el bombo legüero, quienes lo acompañaron en su primer conjunto musical. Ahora vamos a escuchar un tema de esas épocas grabado en Buenos Aires, cuando Hugo Díaz empieza a incursionar en lo que es el tango. Es un disco homenaje a Gardel. El tema se llama Volver, muy conocido. En 1949 se presenta junto a su esposa, su cuñado y los guitarristas José Jerez, Julio Carrizo y Nelson Murúa en Radio Belgrano de Buenos Aires, siendo uno de los primeros artistas populares que actuó en la televisión argentina. Así demuestra algo que parecía imposible, interpretar una música tan hermosa con un pequeño instrumento que era considerado un juguete por ese entonces. De la mano de Félix Pérez Cardoso, músico paraguayo, graba su primer disco, incluyendo una versión de El pájaro campana, una canción popular del Paraguay. En 1953 viaja a Bélgica, donde conoce a Toots Thielemans y Larry Adler, uno norteamericano el primero, músico de jazz, y el segundo canadiense, si no me equivoco, que era uno de los que incursiona con la armónica en la música clásica. Hugo ya era considerado uno de los mejores intérpretes de armónica del mundo. Más tarde viaja a Estados Unidos, donde toca junto a Louis Armstrong y Oscar Peterson, dos músicos de jazz muy famosos. Actúa también en Medio Oriente, Japón, Roma y Alemania, donde visita la fábrica de armónica Hohner, que lo auspiciaba desde hace un tiempo, enviándole instrumentos todos los meses. Ahora vamos a escuchar un tema que está grabado en Estados Unidos, que es un estándar de jazz de Juan Tisol y Duke Ellington, que se llama Caravana. Así, después de una vida agitada, vuelve a sus pagos. Después de haber tocado el cielo con las manos, vuelve a la rutina, donde el trabajo se hace más difícil, tocando en lugares nocturnos. En 1977, mientras tocaba la última kurda en un teatro de Viedma, se descompuso y lo internaron. Luego de unos días, Hugo murió de cirrosis, acompañado por su compañera Victoria hasta el último momento. Pero nos dejó su música, que trasciende todos los estilos y que demuestra que se puede tocar con el mismo sentimiento tanto una chacarera, una samba, un tango, como también un jazz, como él siempre lo hizo. Con su fraseo característico y su ejecución percusiva, que lo hace notar que toca desde el corazón, donde siempre guarda la herencia de su tierra natal, de Santiago del Estero. Vamos a cerrar esta columna con un tema compuesto por Hugo Díaz, que se llama Samba del Ángel. Hugo Díaz, no lo tenías, ¿no? No lo tenía nuestra audiencia, me parece. Tampoco lo tenía la conductora y me encantó. Sí, la verdad que Hugo Díaz es un músico bastante olvidado. Hay un documental que se hizo en el 2004, creo, sí, a 30 años de la muerte de él, 2007 se estimó, que salió en la revista 23, se llama Los Cuatro Vientos. El que lo pueda conseguir en internet está. Que lo pueda bajar, es la verdad un documental hermoso. Ahí descubrí yo a Hugo Díaz con ese documental, yo no lo conocía, pero realmente me sorprendió que un músico tan o sea, un genio, ¿no?, se haya oculto tanto tiempo. El tema es que también muchas grabaciones quedaron destruidas, muchas grabaciones de televisión, por ejemplo, no existen más, porque durante los 70 el material se almacenaba en cintas que eran muy caras. Y hubo una época en que se dejaron de importar de Estados Unidos y como que se empezaron a borrar, y se borraron muchas cosas. Borraron discursos históricos del presidente, discursos de Perón, como también se borraron todas las actuaciones de estos músicos. Y la verdad que se perdió todo eso. Bueno. Bien, pero Pero bueno, nos pareció súper interesante esto de poder descubrir músicos argentinos que quizás reconocidos internacionalmente, pero poco valorados en nuestro país. Y bueno, nos parece que está muy bueno y te esperamos la próxima. Bueno, la próxima estaremos de vuelta con otro músico. Quizás alguno conocido, ¿eh? No siempre va a ser. No, está bien, es difícil, ¿no? Si no, siempre andar desempolvando. Hasta la próxima, Santi. Hasta la próxima. Un beso. La integración posible será aquella que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto. Vamos a decirlo. Alca, alca, al carajo. Alca, alca, al carajo. ¿Quién enterró al alca? Los pueblos de América enterramos al alca. No somos mansos, porque la mansedumbre no es característica criolla. Continuamos aquí en Un Grito de Corazón y, como les decíamos, estamos para conversar con Carlos Benítez, referente de la John William Cook. ¿Qué tal, Carlos? Hola, buenas noches. Buenas noches buenas a todos noches. Los oyentes que nos están recibiendo en este inicio de ciclo, sí. Con lo cual traemos no solo saludos para todos, sino las felicitaciones de la organización para los compañeros que llevan adelante este proyecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo fue tu día? ¿Trabajoso, cansador? Bien, bien, bastante largo, con algunas complicaciones con nuestro famoso tren Sarmiento. Claro. Hemos viajado bastante, bastante apretaditos, pero cotidianamente se da así en este ir a Capital y volver todos los días. Bueno, queríamos, para nosotros era importante que estés en el primer programa y que nos ayudes un poquito a empezar a conversar, de a poquito a abrir temas, ¿no? Nudos, cuestiones, como por ejemplo una mirada sobre cómo ves vos así una pregunta amplia, ¿no? La situación política de nuestro país en este momento. Realmente una pregunta amplia que un punto de ingreso, un punto de entrada tranquilamente puede ser que se va consolidando y se va profundizando. Cada vez, creo yo, con más claridad, un proyecto de país que venía o comenzaba a anunciarse allá por el año 2003 tibiamente y que luego comienza a tener ribetes, claridades, políticas cada vez más explícitas en el marco de la inclusión de la sociedad en el proceso económico y de la distribución del ingreso que alcance a todos los sectores de la sociedad. Una sociedad que durante muchos años había acumulado riquezas y que una de las claves era cómo la distribuíamos. Esta era la gran discusión. Esta discusión se está dando en la Argentina y se manifiesta claramente de cara a las elecciones que tenemos ahora en octubre de este año en el formato de dos modelos. Aquel modelo que representó concretamente el proyecto neoliberal o de los años 90 o el modelo de inclusión social con distribución de la riqueza, que entendemos nosotros representa Cristina Kirchner, que significa un modelo que desarrolla industrialmente, que genera un proceso nuevamente de sustitución de importaciones y que a la vez Eso para nosotros significa trabajo, significa empleo y significa salario para nuestras familias, significa mejores en las condiciones de vida, es decir, hay mucha inversión del Estado en infraestructura para toda la sociedad y concretamente para los lugares y provincias de la República Argentina que estaban cada vez más alejados de los recursos. Significa también mejoras en las condiciones de vida de nuestras familias. Hoy, concretamente, se asistió, por ejemplo, al anuncio de una mejora en la cobertura de medicamentos que da el Estado, es decir, la ANSES, concretamente, el aporte del PAMI, a través del PAMI, perdón, para nuestros jubilados en mayor cobertura para la compra de medicamentos. Esto es una masa de recursos que no están directamente dándosele a la gente desde el Estado, pero que sí el Estado sale a cubrirlo, y eso significa mucha presencia del Estado. Bueno, este modelo, entendemos nosotros, es el que representa a Cristina hoy, y este modelo es el que está en disputa y lo que se está discutiendo en la República Argentina. Más acceso de los sectores populares a la distribución de la riqueza, más trabajo y, por tanto, más democracia. Todo esto en el marco de que es el año de las elecciones, ¿no? O sea que estos dos modelos se van a poner fuertemente en juego. Se vinieron disputando a lo largo de estos años, pero en estas elecciones presidenciales se van a poner en juego un modelo u otro. ¿Cómo ves vos el año electoral? ¿Cómo ves que se está armando la oposición? ¿Crees cómo ves que van a ser las elecciones, digamos? Sí, yo ahí decía recién y en esa línea profundizo, viendo cada vez más claramente cómo el proceso que encara nuestro gobierno, es decir, el gobierno nacional, en nuestro caso también los gobiernos provinciales, que son quienes representan a ese gobierno nacional en nuestro territorio, va consolidando cada vez más posición, se va haciendo cada vez más claro en su proyecto, porque ese proyecto puede manifestarse a partir de hechos concretos, de obras, de apertura de discusiones. Ejemplo, la apertura de discusión que se dio en este momento concreto con la siderúrgica Techint, que es una multinacional, una transnacional de las más importantes que existen en América Latina, donde el Estado dice, allí hay inversiones que todos los trabajadores hacen a partir de la compra de acciones de la ANSES, nosotros tenemos derecho, entonces, como ciudadanos, como Estado, a tener parte en la mesa de la discusión de los repartos, de los dividendos, de las ganancias que esa empresa genera. Porque eso mejora las condiciones de nuestros jubilados. Eso implica defender los recursos que nosotros hemos invertido en esa empresa. Bueno, esta es una discusión de fondo que el modelo que nuestro gobierno lleva adelante, está trayendo, y eso ha significado, por supuesto, que Clarín, Techint, todas las grandes multinacionales que tenemos en la República Argentina, representadas en la Asociación de Empresarios Argentinos, es decir, en la AEA, salgan disparatadamente a decir barbaridades en el marco de que queremos robarle algo que es de ellos, que no le corresponde, o que queremos expropiarles, o que este gobierno es cuasi comunista por tomar parte de estas cuestiones, cuando lo que se está haciendo del Estado es simplemente defender los recursos que son de todos los argentinos y que aportamos todos los trabajadores en ese fondo solidario que significa el sistema de reparto en la Argentina, nuestra jubilación, ¿no? Luego, esto es lo que está cada vez más claro, y estos ribetes son los que están cada vez más claros. Por eso, a medida que se consolida ese proceso, lo que vemos en la oposición, que era la otra parte de tu pregunta, es una dispersión cada vez mayor. Una dispersión que está sentada, básicamente, en personajes sin proyecto. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, vamos a escuchar un tema, puede ser, y después te adelanto la pregunta para que la vayas pensando. ¿Qué rol ves en este contexto o qué desafíos tienen las organizaciones sociales, los movimientos sociales, como para profundizar estos debates? Pero bueno, vamos a escuchar un tema y seguimos con Carlos Benítez. Bomba. también hagan mal. Todos necesitamos que nos miren con pasión alguna vez. Y buena chapulladora que me silba al oído. No quiero que me mientas porque tu rostro te delata. No quiero que me mientas siempre no, siempre no. Canción, canción del norte, la de Victoria, la de Virreyes, Carupá y los guapos. Y dice canción, canción del norte, del agua seca, la de Icamole, la de los bravos. Estamos conversando acá con Carlos Benítez, referente de la organización, y había quedado pendiente una pregunta que era qué rol en este contexto de pugna de dos modelos de país que se ponen en juego en estas elecciones, qué rol juegan las organizaciones sociales, los movimientos sociales para poder profundizar estas discusiones, ¿no? Y cuáles son los desafíos. Ahí yo te puedo contar lo que nosotros como organización entendemos que es nuestro rol, a qué estamos llamados, que se nos convoca en lo concreto en este tiempo histórico y en esta coyuntura 2011 de la República Argentina. Básicamente nosotros entendemos que hay que asumir un compromiso cada vez más profundo con la politización de todos los sectores. Es decir, lo que entendemos nosotros es que no alcanza allí o en este tiempo histórico con ser solidarios, con aportar nuestra experiencia, con crear, si no va eso acompañado de un discurso que haga cada vez más claro, que haga cada vez más convocante la profundización del proyecto de distribución de la riqueza y de la democratización en la participación de todos los actores de la sociedad, sobre todo de aquellos sectores que han estado históricamente raliados de la participación, es decir, que no han tenido palabra, que no han tenido voz, que han tenido voto en situaciones democráticas, pero que de fondo no han logrado definir nunca qué proyecto de país quieren, ¿no? De la misma forma que en los lugares donde nos desenvolvemos, donde llevamos adelante nuestra historia, nuestra práctica, en los lugares queridos como para nosotros es Moreno, allí es donde hay que profundizar en todos y en cada uno de los barrios y en cada uno de los sectores y escuelas y en cada una de las instituciones de Moreno esta discusión política sobre qué es para nosotros distribuir la riqueza y qué es para nosotros democratizar la participación de todos en un proyecto político, en un proyecto popular. Sí, en realidad nos parece como importante poder marcar que si bien, como dice Carlitos, apoyamos el modelo de país y creemos que bueno, que realmente están en pugna dos modelos, ¿no? Sabemos que hay contradicciones y hay cosas que a veces no cierran o que se pueden todavía seguir mejorando o profundizar. Y justamente, bueno, uno de los objetivos de este programa y por qué, digamos, qué es lo que nos lleva también hoy a estar acá, es poder abrir el debate en esas cuestiones, poder hacer críticas constructivas con fundamentos. Esto, digo, que no caer siempre en la chicana de ver dónde de repente hay un error o una falla para darle palo al gobierno, sino poder criticar las cuestiones donde creemos que bueno, hay que seguir mejorando porque hay mil cosas todavía por cambiar, pero siempre constructivamente y bueno, informándonos y dando la voz y esto, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Y digo, y aquello que venimos del tema de la construcción, nos vamos a entender bien en la imagen. Digo, la única forma de construir es metiéndose en el barro hasta los tuétanos, cavando los pozos, construyendo con los ladrillos que tenemos, no con los ladrillos que desearíamos en muchas situaciones, construyendo también con los materiales y con las herramientas con las cuales contamos. Es decir, el tiempo histórico nos desafía a que nosotros asumamos las contradicciones, no que opinemos desde afuera. Para nosotros es central en esto de, estando metidos en el barro, dar una discusión de profundización. Eso va a traer la renovación política, entendemos nosotros, que es necesaria porque hay muchos actores con los cuales nosotros no acordamos, con la forma de construir, con la forma de mirar la historia, con su forma de participación, y también va a traer nuevas discusiones, nuevos referentes sociales, nuevos referentes políticos que llevarán adelante cada vez con más claridad el proyecto político que decimos, que queremos, que soñamos, que deseamos para todos nosotros, ¿no? Bueno, para ir terminando, hay algunas acciones concretas ya diseñadas para el año desde la agrupación. ¿Cuáles son los principales ejes, ¿no?, como a transitar de cara a este año? Sí, concretamente nos van a ir encontrando en todos y en cada uno de los barrios donde participamos con mesas de difusión en torno a lo que creemos, lo que pensamos, lo que queremos como espacio político. También nos van a encontrar seguramente en todas y cada una de las actividades que son públicas. Las nuestras son todas siempre abiertas a la comunidad, desde los espacios murgueros hasta los espacios barriales de recreación, hasta las ferias de productores que venimos impulsando en diversos lugares de Moreno. Así que allí nos han de encontrar con las banderas que siempre nos han identificado. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.

Bueno, seguimos acá en el programa Un Grito de Corazón, Voces de la Militancia. Vamos a pasar el mail para que, bueno, nos manden algún comentario, propuesta, lo que quieran. Es micrófonoabierto@fmmoreno.com.ar y también les pasamos el celular para que nos puedan mandar mensajes de texto, que es 15-6154-0359. Bueno, en realidad, lo que tenemos ganas un poco es de recordar el aniversario de la muerte de Walter Bulacio, porque bueno, fue uno de los casos de represión policial más emblemáticos de los últimos tiempos y que aún hoy continúa sin justicia, ya que no hay ningún preso por el hecho. Así que bueno, en realidad vamos a estar... 20 años se cumplieron del asesinato de Walter Bulacio. Walter estaba yendo a ver a un recital de Los Redondos y en la entrada nomás la policía lo secuestra. Sí, y en realidad en una razzia lo levantan a él junto a otros 72 chicos, los golpean fuertemente y Walter Bulacio, una semana después, debido a los golpes que le provocaron un derrame cerebral, fallece. Esto fue el 19 de abril de 1991, Bulacio tenía solo 17 años y fue acusado en ese momento el excomisario Miguel Ángel Espósito. Donde lo llevan detenido es en la comisaría 35 de Núñez. Y bueno, sin embargo, hoy día no hay ningún condenado, inclusive la causa prescribió en el año 2002. ¿Sí? De todos modos, terminó esta causa con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado argentino y así todo, pese a esta intervención, el trámite sigue muy lentamente. Por esta razón, pese a que haya acusados, no hay ningún detenido por el hecho. Así que bueno, nosotros queríamos un poco traerlo nuevamente porque creemos que no podemos seguir tolerando el abuso de las fuerzas policiales, pero también creemos como organización que no solamente nos tenemos que quedar en el reclamo, sino que además hay que fortalecer a las organizaciones para que desde el pueblo mismo se pueda estar, digamos, proponiendo qué fuerzas de seguridad son las que queremos para nuestro país. Justamente no son estas fuerzas represivas que continúan al día de hoy, reprimiendo libremente a nuestros jóvenes, ¿no? Sí, nos parece importante recordar a Walter Bulacio y exigir juicio y castigo y ni olvido ni perdón, porque así como Walter hay un montón de jóvenes que siguen siendo víctimas del gatillo fácil y de la represión policial en nuestros barrios, sobre todo nosotros lo sufrimos en el conurbano bonaerense y de eso también queremos hacernos cargo como organización, como agrupación política, y denunciarlo, y como decía Florencia, invitar a decir, bueno, se puede proponer un modelo alternativo de fuerzas de seguridad. Sí, en realidad, bueno, los familiares de Walter, que estuvieron siempre, más que nada su abuela, ¿no?, que fue la que estuvo muy firme en todas las marchas, en todos los reclamos, su padre lo estuvo hasta que, bueno, en un momento, por las sucesivas ausencias en su trabajo, por estar tan presente en este reclamo, fue despedido, entró, bueno, en una depresión muy grande, intentó suicidarse, finalmente se enfermó y falleció sin poder ver la justicia que se tendría que haber hecho por su hijo, ¿no? Y uno de los pedidos de los familiares, que fue desoído por los sucesivos gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, era que se derogaran las normas que facultaban a la policía para detener de forma arbitraria a las personas. Recién en 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó a los gobernadores que derogaran las normas que le dan vía libre a estas instituciones, a la policía, particularmente, de privar de la libertad a una persona sin orden judicial. Sin embargo, pese a, digamos, a esta solicitud de parte de la presidenta, nosotros vemos diariamente que, digamos, esto no se ha logrado del todo, ¿no? Si bien hay, digamos, un avance y se está intentando desde adentro del gobierno con normas específicas lograr un cambio dentro de las fuerzas, creemos que, bueno, que no es primero ni de un día para el otro este cambio, y después que, repitiendo, las organizaciones tienen que estar muy fuertes para acompañar este proceso y para seguir exigiendo que se profundice estos cambios con respecto a las instituciones represivas, ¿no? Sí, son para reivindicar algunas medidas de Nilda Garré, ¿no?, desde el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo cambiar la cúpula de la Policía Federal, el cambio de los jefes de las comisarías, la conducción política sobre la policía, el cambio de todos los programas de estudio, de todas las instancias de formación policial, también el impulso de los foros vecinales para poder discutir la política de seguridad y ejercer un control ciudadano sobre la policía. Esto sí es para reivindicar y hay que profundizar esto. Pero seguimos denunciando todavía la desaparición de Luciano Arruga, de Julio López. Por eso queremos invitarlos. Sí, en realidad los queremos convocar a un festival que vamos a estar haciendo con la organización el próximo sábado en la Plaza de las Carretas, acá en el partido de Moreno. Esta plaza queda justo enfrente de la terminal de colectivos, de trenes, enfrente de la escuela número 1 también. Vamos a estar a partir de las 2 de la tarde hasta aproximadamente las 7 de la tarde conmemorando a todas las víctimas del gatillo fácil, de la represión, puntualmente a Walter Bulacio. Van a participar 3 bandas de acá del distrito. También va a estar participando la murga Gastando Suela. Así que, bueno, están todos más que invitados a seguir teniendo memoria y una memoria activa, ¿no? Ahora vamos a ir con un tema que es Arde Buenos Aires, que también fue escrito en memoria de Walter Bulacio. Que me gusta, suena el sucio rock and roll, hablan de la no sé si te enteraste, escuchaste o leíste por ahí, que se están haciendo juicios a personas acusadas por secuestros, asesinatos y desapariciones. Juicios por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Estos juicios son por las víctimas y sus familias. Y también por vos. Por tus hijos. Por tus nietos, por tus hermanos. Y también por todos y por todas. Contra la impunidad. Por una democracia con verdad y justicia. Estos juicios se están haciendo en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento se están juzgando los casos de los centros clandestinos de detención. Atlético. Banco. Y Olimpo. Y de la Escuela de Mecánica de la Armada. La ESMA. Los juicios son públicos. Y solamente con tu DNI podés concurrir a las audiencias en Comodoro Pi 2002. Con la fuerza de la verdad, es tiempo de justicia. Bueno, seguimos en Un Grito de Corazón. Vuelvo a pasar el mail y el teléfono para que lo tengan bien en mente. Micrófono abierto @fmmoreno.com.ar y el teléfono es 1561-540359. Bueno, en este momento, para distendernos un poco, está jugando Boca Independiente. Espero que no nos saque mucho rating el partido. Y bueno, el genio de Palermo ha metido un gol para volver a su buena racha. Así que bueno, si quieren ahora los liberamos y pueden seguir viendo este clásico muy bueno. Pero antes de terminar el programa, nuestro primer programa, queremos compartir con ustedes la agenda, una agenda que lunes tras lunes estaremos transmitiéndoles de eventos que consideramos importantes. Por ejemplo, una proyección de la película Belgrano, que se va a estar realizando el jueves 12 de mayo a las 19 horas en la UNGS, Universidad Nacional General Sarmiento. Y convoca al FUNIP, Frente Universitario Nacional y Popular. También la Feria del Libro Independiente del Oeste, el domingo 8 de mayo, este domingo, de 9 de la mañana a 20 de la tarde, en el Transformador de Aedo, Caseros 200, esquina Lavallol. Eso es la Feria del Libro Independiente. Hoy también se estuvo presentando, tenía ganas de compartirlo, el libro último de Galasso, en la Feria del Libro, de Perón a Kirchner. Apuntes sobre la historia del peronismo, que reúne charlas de Galasso con Néstor y artículos también referidos al fallecimiento del expresidente. Bueno, y también, por supuesto, el sábado que viene, el festival. Sí, recuerden, el festival, vuelvo a repetir, es a partir de las 2 de la tarde, vamos a empezar puntuales. Va a estar tocando Buen Augurio, Pecadores, y una mezcla entre Burlones y el Quinteto Esporádico, que lo llamamos Esporádica Burla. Así que todas bandas de rock que van a estar presentándose, también La Murga. Probablemente haya un buffet económico para compartir. Así que bueno, los esperamos a todos en las plazas de las Carretas a las 2 de la tarde. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado. Estamos muy contentos de iniciar acá este ciclo en FM Moreno. Y bueno, nos vamos a estar encontrando todos los lunes a partir de las 7 de la tarde. Bueno, antes de despedirnos, acá me están haciendo señas de que podemos compartir unos minutitos más con nuestros oyentes. ¿Compartimos algún mensajito, Flor, que nos llegaron? Ah, sí, bueno, estuvimos recibiendo muchos mensajes en el Facebook, en el celular, así que bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron escuchando. Por ejemplo, Fer Colino nos mandó un mensaje que nos dijo que se escucha muy bien y felicita por el programa, gracias Fer. También Clarita Echeverry, la amiga, la compañera Clara, ejecutante del violonchelo. Así que algún día podemos invitarla también a tocar el chelo aquí en el estudio. ¿Quién más estuvo comunicándose? También estuve viendo en el Facebook que Fran Principi estuvo tirándome piropos, haciéndose el que no me conoce. Gracias, Fran. Y el Fachi respondiendo como buen marido. Sí, no, igual parece que no se enojó demasiado, hay confianza. Bueno, también Ezequiel, el amigo Ezequiel, nos decía, vamos la CUC, vamos a vencer, vamos compañeros, gracias ese. También nos mandó un mensaje Celina de Paula. Un mensaje para vos, Celina, y para toda tu familia de Paula, bastante numerosa. Bueno, les agradecemos a todos Me hace reír este Matías, che. ¿Pero es verdad o no es verdad? Es verdad, es verdad. Linda familia los de Paula, los queremos. Históricos de Moreno, o no son tan viejos en Moreno. No, creo que tienen... No sé si tan históricos, pero son importantes en Moreno. Son, bueno, también les agradecemos, bueno, a todos los compañeros, principalmente por el apoyo y también porque... todos juntos. Ah, Pedro, acá nos hace señas. Pobre Pedro que está operando acá. Y que la verdad... Productor, operando está Santiago. Ah, perdón. Gracias. Gracias a los dos. Y bueno, nada, esto de agradecerles también porque este programa está siendo posible por el aporte de todos, ¿no? Y por supuesto también a la FM Moreno, a esta radio recuperada, radio comunitaria, que repetimos, es un honor estar formando parte de este proyecto de radio aquí tan importante en Moreno. Siempre teníamos ganas ya hace un tiempito, 1 o 2 años que veníamos echándole el ojo, así que... Sí, bueno, último agradecimiento a Camilo que estuvo hoy con nosotros durante todo el programa, a Facundo Moyano que nos dio una muy linda entrevista con ganas de poder continuarla en otro momento. A Carlos Benítez, a Santiago Butera. Sí, todos compañeros de la organización que bueno estuvieron hoy acá presentes bien firmes en nuestro primer programa. Así que bueno, ahora sí, ya vamos cerrando. Los esperamos el lunes que viene. Espero que les haya gustado. Nos vamos bien arriba con una cumbia. En esto que fue Un Grito de Corazón. Voces de la Militancia. Lo que me hiciste no tiene perdón. Tú me...